besa en su sala, cantos, melodías para hacer un plan revelado, un sueño encarnado. Es indudablemente un referente obligado de la nueva música del Ecuador. Su música visceral, urbana marginal y mestiza alternativa. Para esta noche te presento su tema Abre los ojos. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Sobrevives, te levantas, un silencio escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Al cielo y ves a un queso iluminar, que es un satélite, dirá. Te quedas ciego

Quizá fue la mañana en que vendados

te presento a Manual de Instrucciones. Es una banda cuencana conformada por Paul Monge, guitarra, voces Jairo, con su tema Linda. Martínez de Ubago Rodríguez, conocido como Alex Ubago, es un cantautor español de música pop, quien se dio a conocer en el 2001 con la publicación de su primer álbum debut. ¿Qué tal si escuchamos su canción A Gritos de Esperanza? Por vivir a tu lado.